acabamos de escuchar forma parte del ataque del Señor contra el espíritu farisaico que había corrompido la religión de Israel. Podría parecer que Cristo no ataca a los fariseos porque dice cuidados de los escribas. Pero los escribas y los fariseos eran una misma cosa, tenían el mismo espíritu. Por eso Cristo muchas veces los une, forman como un doblete característico del Nuevo Testamento. Hay de vosotros escribas y fariseos. Y contrapone también, es decir, el espíritu farisaico, que parece santo y en realidad está hecho de doblez, de mentira y de impostura, lo contrapone a la conducta de un miembro despreciable del pueblo, cosa que por otra parte se repite en la parábola del fariseo y del publicano, porque los fariseos eran tenidos en gran estima en Israel y los publicanos eran despreciables. En este caso, nuestro Señor alaba la conducta de una pobre viuda que pone dos pequeñas monedas de cobres en el tesoro del templo y dice que la religión verdadera es la conducta de la viuda y no la de los escribas y la de los fariseos. Esto no podía dejar de llamar la atención a los contemporáneos de Cristo que atacara a aquel sector que pasaba por ser el más santo de la nación. Y sin embargo, la empresa personal de nuestro Señor Jesucristo, la obra de su vida, fue luchar contra el fariseísmo. El fariseísmo fue llamado por nuestro Señor Jesucristo el pecado contra el Espíritu Santo y despertaba en su mente imágenes horrorosas, como la del sepulcro blanqueado, la raza de niños, hijos del diablo. Quiere decir que hay algo muy malo, hay algo pésimo en este espíritu y hay algo que nosotros tenemos que conocer para no ser contaminados por él. Si nosotros hubiésemos vivido el tiempo de Cristo y hubiéramos preguntado a un judío común y corriente qué es un fariseo, el judío común y corriente había dicho: son un miembro selecto de Israel, constituyen un miembro selecto de Israel los fariseos, porque se dedican especialmente, con mucho rigor e intensidad, a las cosas religiosas. Cristo los caracterizó de otra manera. Cristo dijo que lo que constituía la propiedad, la nota distintiva de los fariseos, era tenerse por mejores que los otros y despreciar a los demás. Por ejemplo, podemos recordar la parábola del fariseo y del publicano, donde la oración del fariseo es la siguiente: te doy gracias, Dios mío, porque yo no soy como los demás hombres, es decir, comienza a despreciarlos, que son ladrones, mentirosos, adúlteros. Te doy gracias porque no soy como este publicano que era traído por, es decir, por traidor a Israel, sino que yo ayuno dos veces por semana, yo pago el diezmo de las cosas que manda la ley, incluso pago los diezmos extraordinarios, como la de la menta y el comino, etc. Es decir, desprecio a los demás y exaltación de sí mismo. El fariseísmo es, en pocas palabras, soberbia religiosa. Y es el pecado máximo a que está expuesto el hombre religioso. Así como en el campo cada fruta tiene su plaga característica, su peste propia, el gusano que la ataca especialmente a ella, el fariseísmo es el gusano, la plaga, la peste que afecta de modo especial a la religiosidad. Tiene como 7 grados distintos, los cuales están caracterizados en la Sagrada Escritura. El primero consiste en hacer de la religión algo exterior, es decir, algo que sirve para impresionar a los demás, pero que es más cáscara que contenido, es un barniz. Por ejemplo, los judíos habían convertido los 10 mandamientos de la ley de Dios en 613 preceptos. Y acá en este Evangelio Cristo caracteriza al espíritu farisaico por estas notas: les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes. En fin, dicho sea de paso, acá Cristo parece que le está dando la sotana, que es una larga vestidura, pero en tiempo de los fariseos, en tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los que se paseaban con larga vestidura eran saludados en las plazas. Si alguien haga la prueba de pasearse con larga vestidura en Buenos Aires, Rosario o Córdoba, Eso es lo primero. La religión vuelta cosa exterior. La religión sirve para, está puesta en aquellas cosas que sirven para llamar la atención de los demás. El fariseísmo convierte todo lo que es religioso en algo así como una especie de ballet litúrgico. Todo está bien calculado, bien medido, bien pensado, con una sincronización perfecta, pero no hay contenido. De ahí se pasa al segundo grado. Por supuesto que la religión, vuelta a barniz, no puede llenar el corazón del hombre. Y entonces el hombre religioso comienza a aburrirse y se pone a buscar nuevos ídolos que ocupen su corazón. El tercer paso consiste en encontrar el primer ídolo, que es el dinero. La religión sirve para sacarle cosas a los demás. Uno, como pasa por ser hombre especialmente consagrado a Dios ante los demás, puede de mucha gente obtener cierto bien. Y entonces la religión pasa a ser una ubre que uno le exprime y le saca leche. Consigue esto, consigue lo otro, consigue esta ventaja temporal y la siguiente, y hay gente que se especializa. Y no se da cuenta que está ya en el tercer grado del fariseísmo. Pero el dinero llama a un ídolo que es peor que él, rápidamente, y se pasa al cuarto grado del fariseísmo, que es el poder. La religión sirve para buscar poder, para obtener poder. La religión se convierte en politiquería. En este momento, y no solo en este momento, sino en todos tiempos y en todas partes, hubo grandes nombres de la Iglesia que eran tenidos por próceres de la Iglesia y en realidad eran politiqueros, eran truchimanes, expertos en combinaciones que no eran religiosas, sino políticas. Ese es el cuarto grado del fariseísmo. No podemos dejar de recordar el ejemplo de los Caifás, los que condenaron a muerte a nuestro Señor Jesucristo. Se pasaban el poder unos a otros, por eso nuestro Señor Jesucristo primero es llevado a un miembro de la familia Caifás cuando tiene que ser juzgado, que no era en ese momento sacerdote, sino que había sido sacerdote, pero conservaba gran influjo en Israel, y después es llevado al sumo sacerdote de Tur. Los Caifás se pasaban el poder religioso de unos a otros durante más de medio siglo. La religión de Israel estuvo en manos de la familia Caifás. Claro que se mandaron el pequeño error de clavar en la cruz a nuestro Señor Jesucristo y como postre la ciudad de Jerusalén fue arrasada y los judíos conocieron una dispersión de dos milenios. Ese es el cuarto grado del fariseísmo. Que la religión sirva para conseguir poder, para conquistar poder. Uno de los peores demonios que pueden instalarse en el corazón del hombre es ese apetito de mando, de poder, ese sargentonismo, que querer imponerse a los demás por el puro gusto de imponerse, que lleva a perversidades inauditas. Eso está en la línea de la corrupción religiosa que implica el fariseísmo. Pero las cosas no quedan ahí, porque aunque el fariseísmo sea una corrupción de los religiosos, Dios nunca deja de enviar hombres auténticamente religiosos para restaurar la religión en su pueblo. Y entonces se pasa al quinto grado, que es la reacción del fariseo ante el hombre de Dios, ante el hombre que tiene el verdadero Espíritu de Dios y es auténticamente religioso. Primero, lo mira con ojos torcidos, siente aversión hacia él. ¿Por qué siente aversión hacia él? Porque sabe que el otro lo va a desenmascarar. Como el otro tiene el Espíritu de Dios, inmediatamente percibe la falsificación en el que pasa por tener el Espíritu de Dios, pero no lo tiene. Y entonces empieza a ver brotar en su interior la inquina, el resentimiento contra el hombre religioso. El paso siguiente, sexto grado del fariseísmo, es perseguir de modo injusto al hombre religioso. Y el séptimo grado es darle muerte, el sacrificio. Esto es lo que los fariseos hicieron con nuestro Señor Jesucristo, y ni siquiera después de haberle dado muerte se sintieron, es decir, tranquilos, sino que hicieron poner una custodia junto a su sepulcro porque recordaban sus palabras de que al tercer día iría a resucitar. En pocas palabras, el fariseísmo tiene como dos fases. Primero, el corazón del hombre religioso se vacía, pierde el Espíritu de Dios. Y en una segunda fase, en una segunda etapa, se llena de un espíritu malo, que de ninguna manera es de Dios, el corazón se hace duro, se hace activamente cruel y termina siendo el aliado por excelencia del demonio, porque es el arma predilecta del demonio contra los hombres de Dios, aquellos hombres a quienes Dios encomienda las tareas especiales en su pueblo, la obra de restaurar su iglesia. Esto es el fariseísmo. Pero no debemos creer que el fariseísmo acabó en tiempos de Cristo. Cristo llamó a los fariseos raza, es decir, los denominó descendencia. La raza de los fariseos comienza con el primer pecado religioso, el primer crimen religioso, que es el asesinato de Caín a Abel. Es un pecado que se da en un contexto religioso. Y tal vez el mismo pecado del paraíso haya sido un pecado de fariseísmo, porque es una utilización torcida de lo religioso. El hombre apetecía de modo desordenado un don de Dios. Pero esa raza de los fariseos extiende su influjo venenoso a lo largo de la historia, llega hasta Cristo, pero Cristo nos dice que va a continuar hasta el fin del mundo y va a causar innumerables males en la iglesia. No solo Cristo, sino también los apóstoles. Pensemos, por ejemplo, cuando nuestro Señor profetiza a los suyos que los iban a perseguir y los iban a expulsar de las iglesias, y los hombres creerían hacer un servicio a Dios cuando les dieran muerte a quienes tuvieran el Espíritu de Cristo. ¿A quién debemos atribuir este pecado, este crimen, sino al fariseísmo dentro de la iglesia? Pensemos en San Juan, el apóstol que reclinó su cabeza contra el pecho de Cristo en la última cena, el apóstol amado, el que estuvo al pie de la cruz, el que escribió el libro más sublime que conoce la humanidad, que es el cuarto evangelio, el que escribió el Apocalipsis. Bueno, San Juan fue excomulgado en la primitiva iglesia. Dos cartas de él, la segunda y la tercera, tienen que usar expresiones veladas, no poner su nombre abiertamente, porque si esas cartas hubiesen sido reconocidas, no habrían sido permitidas su lectura en la comunidad. ¿Por qué? Porque en ciertas iglesias San Juan estaba excomulgado. Y San Juan mismo nos dice que no hay que rezar por los fariseos. Parece tremendo, pero él conoce el Espíritu de Dios. Él sabe que el fariseísmo es el pecado contra el Espíritu Santo y es el pecado imperdonable. No porque Dios no los quiera perdonar, sino porque han elegido lúcidamente una posición que excluye el Espíritu de Dios para hacer su propia voluntad que brota de su propio Espíritu. Por ellos ni siquiera hay que rezar. Pensemos en San Pablo, cuando se despide de los apóstoles del Asia Menor y le dice: yo sé perfectamente que detrás de mí vendrán lobos que no perdonarán al rebaño. Y así todo a lo largo de la historia de la iglesia. Pensemos en San Juan Crisóstomo, modelo de apóstol, que fue excomulgado porque después de la misa comía un caramelo de miel. Los hombres concubinarios, los obispos concubinarios de su tiempo, los que estaban trenzados con el poder político, se enriquecían ilícitamente, encontraron como excusa para condenar a San Juan Crisóstomo el hecho que después de la misa comía un caramelo de miel. Pensemos en Santa Juana de Arco, a quien el obispo Collón permitió que le dieran la comunión antes de que la quemaran en la hoguera. Al permitir que le dieran la comunión, estaba reconociendo que Santa Juana de Arco estaba en estado de gracia, y sin embargo, la mandó a quemar en la hoguera. En fin, el fariseísmo es una raza, no muere, desaparecerá únicamente con el fin del mundo. Y nosotros tenemos que tener el ojo abierto, porque en nuestro tiempo hay un gran rebrote del fariseísmo. En nuestro tiempo hay un gran incremento del fariseísmo. Hay muchos que parecen ser hombres extraordinariamente religiosos y son en realidad extraordinariamente farisaicos. Pensemos en dos ejemplos que Dios nos da en el siglo XX. Dos naciones profundísimamente religiosas se entregan al odio frenético y desatado contra la Iglesia. La primera es Rusia. ¿Cómo es posible que el pueblo ruso, de una profundísima religiosidad, la llamada Santa Rusia durante siglos y siglos, de repente, es decir, produzca al comunismo? Es posible porque había gravísimas injusticias sociales. Y es posible porque el clero permanecía con los brazos cruzados ante esas injusticias sociales y utilizaba la religión para obtener ellos mismos ventajas materiales. Dios no permitió que eso siguiera indefinidamente y un día apareció el comunismo. Pensemos en España, ¿Cómo es posible que en una nación tan católica como España, 50 años atrás se haya desatado la persecución religiosa que se desató y actualmente se esté preparando una nueva persecución religiosa porque el pueblo español está abominando de la religión? Sucedió esto porque la gente se cansó de los curas. ¿Y por qué se cansó de los curas? Porque veía que los curas se daban buena vida, no les importaba nada la injusticia que oprimía al pueblo y estaban siempre del lado de los ricos y del lado de los poderosos. La Iglesia no puede ser ciega a esas injusticias sociales. Los hombres de la Iglesia no pueden utilizar la religión para hacer dinero y conseguir poder. La Iglesia no salva su responsabilidad con los pobres y con el pueblo haciendo obras de beneficencia. Porque cuando esas obras de beneficencia no suponen un celo por la justicia, por la caridad y por la misericordia, son simplemente trampas. Tenemos que recordar aquello que decía el padre Castelar. Don Juan de Robles hizo un hospital para los pobres. Lástima grande que primero hizo a los pobres. Esas obras de beneficencia que se hacen con dinero, que le han sido sacados injustamente, ilícitamente, a sus verdaderos dueños, por la opresión, por la injusticia social, no salvan la posición de la Iglesia ante el pueblo, ni la justifican ante Dios. A consecuencia de esto, hoy tenemos la teología de la liberación. Es una mala reacción contra la injusticia social, pero es una reacción mala que Dios permite, porque la buena reacción que se tendría que haber dado en nombre de Cristo, que estuvo cerca de los pobres y los amó, no se produjo. Y ese celo por el pobre, por el huérfano, por la viuda, por el oprimido, que tendría que ser una nota característica de la Iglesia, no se muestra porque hay una gran cantidad de sacerdotes que utilizan la religión para ventajas personales y son absolutamente infieles a las promesas que le han hecho a Dios. Esto es desgraciadamente así. Y tenemos que estar advertidos con respecto a esto porque el mismo Cristo, nuestro Señor, nos señaló este peligro en el Evangelio. Todo hombre religioso corre el peligro de ser picado por el bichito del fariseísmo. Entonces veremos, fijémonos si en nuestro interior no hay doblez religiosa y hagamos caso del consejo que nos da el Señor. No toquemos los sepulcros